Seguimos aquí en No Solo Jazz Música del Mundo, escuchando la música de todos los tiempos y todos los géneros. Hoy hemos dedicado nuestro programa básicamente a la música del jazz. Ahora estamos escuchando un tema de Thelonious Monk, interpretado por Kenny Barron en el piano, Brian Blade en la batería y con un maravilloso solo de bajo a cargo de Kiyoshi Kitagawa. Thank you. vamos a escuchar al grupo integrado por Jack DeJohnette en la batería, Pat Metheny en la guitarra, Herbie Hancock en los teclados y David Holland en el contrabajo, en el tema Cantaloupe Island. Thank you. Escuchamos otro tema con esta misma formación de músicos, el tema Jack In. Up and down. Please welcome Christy McBride, David Sanchez, Terrence Blanchard, Brian Blade, and 22-time Grammy-winning pianist, composer, and jazz legend, Chick Corea. Así presentaban al grupo de Chick Corea, integrado por Terrence Blanchard en la trompeta, David Sanchez en el saxo, Christian McBride en contrabajo, Brian Blade en la batería, interpretando el tema de Chick Corea, Strip Up and Down. Y así termina nuestro programa de hoy. Los espero de lunes a viernes a partir de las 20 horas aquí en Radio Panamericana.